Puede ser que al nacer cambiásemos el sino de quien fue una vez alguien dulce, nada cruel, en sus manos sujetó los verdugos de su amor. Angustia comprimida, invasión sutil del odio más suicida que pueda sentir. Entró en su mente sin avisar, un absorbente y radical. Go!